Contábamos las noches por docenas, aliñábamos la vida aspirando su sabor. Pasábamos los días con cautela, ocultándonos del cielo, no llamando la atención. Quedábamos todos en la chopera, los veranos sus chiquillos correteando bajo el sol. Llenábamos de humo las cabezas, deteníamos el tiempo disfrutando del reloj. Y estoy muy bien, muy bien. Cuando la vida se consume en la rutina y cada día que amanece es igual, coge las riendas, no lo pienses, no te arrepientas. Escocían un montón. Jugábamos al fútbol en la era, compartíamos las tardes pateando un balón. Y estoy muy bien.